se salta, griten amén. Si Cristo se alegra, nosotros también. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son las notas que me selló. Mi corazón puesto en la cruz, canto con toda mi voz. El lirio del valle viste mejor que el más sabio rey Salomón. Y Dios hizo todo, la tierra y el mar. Grande es la dicha y su dignidad. No remi fa sol la si do. Son las notas que me selló. Mi corazón puesto en la cruz, canto con toda mi voz. Yo espero mi entrada feliz al reino divino donde no estaré gris. Mi vela se acaba, yo lo sé bien, pero allá en la gloria me esperas bien. Puedes entrar tú también si solo a Cristo sigues fiel. No mires atrás, puedes caer.